Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Yeah. Hoy cumple 77 años una leyenda del rock, el señor Steve Miller, de la Steve Miller Band, y por eso iniciamos hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un clasicazo de su banda, una canción que ellos originalmente hicieron en el 76, y que luego Seal hizo para la película Space Jam, pero no hay versión como la original, Fly Like an Eagle. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Turno ahora para un clásico de los 90, de 1992, llega Don George Michael, que en paz descanse, con esto que dice así, Too Funky. Presentación a esta hora en El Sabor de la Noche. 8:16, el rey del pop Michael Jackson, con un tema del que durante más de 35 años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller del 82, además tal vez la canción más icónica de su carrera. Video legendario con el que rompió las barreras de la raza en MTV, la canción con la que debutó el Moonwalk en 1983. En fin, tal vez la canción más sinónima de él, podríamos decir. La canción Billie Jean. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al 2000. Ese año, luego de 8 años de ausencia, Sade regresó con un disco que resultó siendo uno de los más importantes de su carrera, el álbum Lovers Rock. Y esta canción se convirtió en un clásico instantáneo, una de las más lindas canciones de amor de los últimos 20 años. Esto se llama By Your Side. Thank you. A esta hora de Inglaterra, Spandau Ballet llega con un clásico de 1983, la canción True. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora en nuestras redes sociales. Empezamos con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Luis Enrique 6874, Ciro Alfonso Navarro, M. Paula 1377, Willy Suárez 85, Jogos 1961, Juan C. Alejandro Orozco. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para un clásico del año 2000-2001. Llega Daft Punk con este tema de su icónico álbum Discovery, Something About Us. Killed. I'm in a puddle on the floor. 1997, Sheryl Crow con el tema de la película Tomorrow Never Dies. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a esta hora a los que se conectan a nuestro Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe, saludamos a David Alexander Guío, Juan Manuel Manrique, saludamos también a Álvaro Sarmiento G, Diego Fernando, Juan Felipe Camargo, Jorge Marchena, Gustavo Aragón. Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico, una canción que originalmente compuso y grabó Tito Puente en los 60, pero la versión más famosa la hizo Santana para su icónico álbum Abraxas de 1970, y esa es la que vamos a oír ahora. Oye cómo va.